Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Saludos, bienvenidos a Todos los Libros, un libro, en este último miércoles del mes de febrero, en toda una serie de semanas que llevamos hablando sobre todo de novelas, de cine, y creemos que hoy también va a ser así. Muy buenas tardes, Alberto Sansegundo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, dispuestos, como dices, a hablar de cine y literatura. Porque, claro, recordamos de nuevo a nuestros oyentes que a lo largo de del mes de febrero, con la profusión de premios cinematográficos, el mes, diríamos, casi cinematográfico por excelencia, clausurado hace 3 días con la entrega de los Oscars, pues sí, traemos libros que o tienen que ver directamente con el cine, porque hablan de asuntos cinematográficos, o bien, como ha sido el caso de las últimas semanas y hoy también, porque se trata de novelas que han sido trasladadas a la pantalla, claro. Bueno, pues ¿cuál es la sugerencia para hoy? Sí, hoy traigo una novela, un clásico de Howard Sand, de Edward Morgan Forster, E.M. Forster. Clásico literario y casi podríamos decir también clásico cinematográfico, porque hay una película ya de hace casi 20 años... Más de 20 años. Sí, ahora no recuerdo exactamente de cuándo es la película. Yo creo que es del año 92, me parece. Uh-huh. O sea que sí, estamos hablando de 20 y tantos años, casi 30. Que ha tenido, bueno, ya muchos cinéfilos la conocen, con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Hablaremos más adelante, uh-huh, de la película. Hay también, porque como tantas otras veces, mi recomendación de hoy es plural, hay también una novela cercana a Howard Sand, que luego también quiero comentar, y una adaptación a la BBC, de una serie televisiva de la BBC, también estupenda con respecto a la serie. De manera que es como siempre, bueno, pues con el desencadenante de la novela principal, la de Forster, a partir de ahí hablaremos de diferentes manifestaciones de, bueno, digamos, del asunto principal que cuenta la novela. ¿Escritor inglés o americano? Británico, muy cinematográfico también. Fíjate, y cuando empecemos a enumerar algunas de las novelas que escribió... La que película era Regreso a Hogwarts. La película Regreso a Hogwarts, efectivamente, sí. Pues fíjate, escribió Donde los ángeles no se aventuran, que pasó al cine en el año 91, una película de Charles Sturridge. Una fantástica película, Pasaje a la India, basada en, insisto, novela del propio Forster, que es de año 84 y la dirigió David Lean. Una habitación con vistas, Maurice y este Regreso a Hogwarts, que son de 85, 87 y 92, las tres dirigidas por James Ivory, ha sido, digamos, ha tenido una carrera cinematográfica bastante paralela a la propia novelística de Forster, ¿no? Sí. Y bueno, es un escritor británico muy particular, muy interesante, muy presente en sus novelas. Es una de las cosas que luego comentaré con respecto a Howard Sand, la presencia de un, vamos a llamarlo así, un narrador intervencionista que opera, podríamos decir, como un personaje más, en cierto modo, porque constantemente podemos decir que interrumpe la acción. No es el caso, la acción se mantiene perfectamente, pero bueno, interviene en la acción con sus reflexiones, sus comentarios, sus incluso anécdotas, sus chistes, sus críticas. Y bueno, a pesar de que desde un punto de vista estrictamente literario las novelas se sostienen, y fantásticamente además, como narraciones muy poderosas, con capacidad de atracción, es decir, las mejores virtudes de las mejores novelas, capaces de seducir y de enganchar al lector, también podríamos decir que en cierto modo son novelas de tesis, son excusas para que el propio autor, bueno, manifieste su posición ante la vida, ante diferentes temas, como también dentro de un rato vamos a comentar, ¿no? Este Howard Sand, novela, ha tenido diferentes vicisitudes editoriales en nuestro país. Apareció en España por primera vez con el sello Planeta en el año 75 y se titulaba Regreso a Howard Sand. En el año 93 hubo una reedición también del propio sello Planeta, a partir de la aparición en el 92 de la película, claro. Pero ya entonces apareció con otro título, La Mansión, y ahora la recupera la editorial Navona, la presentó el año pasado en la colección, una colección estupenda de la editorial Ineludibles, y ahora sí, bajo la rúbrica literal de Howard's End, que es la que coincide con el original de Forster, y que además se presenta con los rasgos formales típicos de Navona y en particular de la colección Ineludibles, es decir, bueno, pues encuadernación en tela, los pliegos cosidos, el papel bueno, un tipo de letra suficientemente amplio como para quienes como yo ya tenemos problemas, pues podamos leerla con tranquilidad, en definitiva un diseño y una edición muy acogedora. Sí quiero resaltar que todas estas ediciones desde el año 75... Acogedora hasta... y supongo que además que también cuesta más, ¿no? Sí, Navona, aparte que el libro es voluminoso, sí, no lo podría decir en este momento, pero probablemente entre 20 y tantos y 30 euros costará el libro, muy probablemente. No, quería resaltar que Navona mantiene al pie de la letra, sin ningún cambio, la traducción de la primera versión en español, que es de 75, que es de Eduardo Mendoza. Todas las apariciones en diferentes ediciones son de Eduardo Mendoza, con lo que tenemos garantizado el rigor a la hora de traducir y también una prosa excelente, no solo en el origen, sino también en la versión española, ¿no? Bueno, pues otra cosa que sabe hacer también estupendamente Eduardo Mendoza, sí, sabes, ¿no? Que... además de escribir en su idioma, también como traductor. Sabes que Mendoza es traductor, profesionalmente ha estado trabajando en la ONU durante muchísimo tiempo, en Naciones Unidas, como traductor profesional. Esa ha sido su dedicación principal, ¿no? Sí, sí. Y que nos ha hecho, desde luego, pasar muy buenos ratos también leyendo su obra. Sí, sí. Bueno, este entonces, Howard's End, un clásico, Alberto. Esto podríamos definirlo perfectamente como novela clásica. Ineludibles, como... Ineludibles es la colección, y efectivamente ahora tiene esta recuperación de libros, de títulos básicos que merecen la pena y que se salvan o que se reeditan después de haber estado, bueno, pues en el caso del que estamos hablando, casi 40 años, digamos que desaparecidos del mercado. De hecho, yo no vi la película en su momento, pero no había leído la novela. La novela la he leído por primera vez ahora con la publicación el salvamento que ha hecho de la obra la editorial Navona, ¿no? Bueno, sí. La película es majestuosa, yo la recuerdo majestuosa, con esos pedazos de intérpretes que buenísimos, sí. La recuerdo una película, desde luego, de las buenas, ¿no? De las que se pueden ver, muy buena. Era aquella época en la que Anthony Hopkins y Emma Thompson salían en prácticamente todas las películas que pudiera haber, ¿no? Cualquier película ambientada en Inglaterra y con este entorno británico clásico y esa pulcritud formal de la cinematografía británica salían siempre, ¿no? A principios de los años 90, ¿no? Pero bueno, yo querría hablar primero de la novela, si te parece, y luego comentamos aspectos ya relacionados con la película o las traslaciones, no solamente la película sino también la televisiva, ¿no? Fundamental, bueno, estamos en la primera década del siglo XX, esa es la ambientación temporal. Y fundamentalmente hay dos familias en contraste a lo largo de la historia. No voy a destripar la historia, hay ciertos elementos sustanciales que no quiero contar de ninguna manera. Sí situar un poco al oyente en el entorno, en temático, diríamos, y argumental de la historia. Dos familias que luego van a ser tres, podríamos decir, pero el enfrentamiento, vamos a llamarlo de esta manera, principal, se da entre dos familias, las Schlegel, dos hermanas, Margaret y Meg y Helen, que son de origen alemán, pero viven bueno, de manera desahogada, representan un mundo, bueno, culto, intelectual. Son dos hermanas, bueno, pues como en aquella época cualquier persona, me imagino, con inquietudes, entregadas al arte, a la literatura, a la música, a la poesía, en general a la belleza, y desde el punto de vista ideológico, reflexivas, cultas, como digo, intelectuales, centradas en, bueno, digamos, posiciones que para la época y en el entorno británico avanzadas, socialistas, podríamos decir. Un socialismo un poco, diríamos, utópico, por supuesto, volcadas en el incipiente entonces sufragismo. Y si tuviéramos que resumir, digamos, el panorama de esas dos hermanas, de su vida, podríamos decir la palabra espíritu, entregadas al mundo del espíritu, al mundo de la reflexión, del intelecto, de la sensibilidad, etcétera. Y enfrente tenemos a los Wilcox, y los Wilcox representan, que son los propietarios de Howard's End. Howard's End es una mansión, Howard's End, una mansión que hay en el campo, en donde, bueno, propiedad de los Wilcox, que son lo contrario. Representan el dinero, capitalistas, sobre todo, ¿no? El éxito, ricos, negocios. Representan el dinero, representan el éxito, representan los negocios, tienen inversiones en las colonias británicas en África y en la India. Y no solamente son el dinero y su representación y todo lo que conlleva, sino que también su visión de la realidad es, digamos, pragmática, es entregada al rendimiento, a lo eficaz. Por tanto, consideran, ahora contaremos que ambas familias van a coincidir, consideran que cualquier dedicación a estos asuntos más o menos vagos y etéreos del espíritu, de la inteligencia, de la belleza, del arte, pues es una pérdida de tiempo. Ellos defienden, no son novelas de tesis, insisto, pero representan esta cuestión de la eficacia, del rendimiento, de la si todo lo que en las Schlegel es vida interna, vida del espíritu, aquí es vida externa, también las convenciones, los prejuicios, son clasistas. Estas son las dos familias, y luego hay por el medio un incidente que hace que ambas familias entren en contacto con una tercera, los Bast. Esto ya son, él es un Lorrain, es un oficinista, ya estamos hablando de una clase media-baja, rozando en algunos momentos la pobreza, y que, bueno, interfiere en las relaciones entre las dos familias y hace que algunas de las cuestiones, de estos contrastes entre el mundo de las ideas, el mundo del dinero, se pongan de manifiesto a través de ciertas peripecias que no quiero contar, que tienen también a los Bast como protagonistas, ¿no? Ambas familias coinciden. Antes de que empiece la novela han coincidido, porque las hermanas, en una visita que han hecho a sus orígenes familiares en Alemania, coinciden con los Wilcox, que están de viaje, de turismo en Alemania, y eso lo sabemos cuando la novela ya ha empezado. Y luego, pues, una serie también de circunstancias, de azares, acaban viviendo en Londres en casas cercanas, son invitadas las hermanas a principio de la novela a pasar unos días en Howards End. Solo va una de ellas, la pequeña, Helen. Y bueno, a partir de ahí, toda la novela es una sucesión de encuentros, desencuentros entre las dos familias, y que permiten la contraposición de sus mundos, de sus ideas, permiten también que el autor deje por el camino por sus reflexiones acerca de cuestiones sobre la vida, ¿no? Entonces, a partir de esta muy vaga idea que acabo de contar, los encuentros y desencuentros de dos familias, se suceden, pues, peripecias con amores, enfrentamientos, amistades, emociones, hay desengaños, hay ilusiones, hay expectativas, hay envidias, hay desapego, hay rencores, hay malos entendidos. Y hay también dramas, tragedia, y hay, por último, incluso, bueno, un pequeño elemento de misterio, de intriga, que puede darle al libro ciertas notas de suspense que, bueno, nos hacen avanzar en su lectura. Por si fuera poco, todo lo demás que nos ofrece el libro, que no lo es, evidentemente, hacen avanzar por su lectura con esta pequeña curiosidad por saber cómo se va a resolver ese problema que aparece a lo largo de la trama, ¿no? O sea, que el tema al final, pues, es la vida, ¿no? La vida y sus circunstancias. Sí. Hay amor, hay odio, hay drama, hay un poco de todo, ¿no? Como excusa, insisto, está muy bien esa historia, la podríamos leer en un plano primario, exclusivamente primario, pero no menor, como simplemente lo que dices, lo que decía, que yo repito tantas veces, de Stendhal, ¿no? La novela como un espejo al borde del camino, ¿no? Bueno, pues efectivamente, estamos ante, como cualquier otra novela, nos muestra una fotografía durante un tiempo de un grupo de seres humanos, y en ese sentido ya con sus relaciones, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus pensamientos, en ese sentido ya es interesante por sí misma, pero, como digo, hay además otros elementos, como son ese intervencionismo del autor, que, digamos, puntúa cada escena o cada episodio, cada circunstancia, interfiere con sus reflexiones, y por tanto es una buena excusa también para reflexionar sobre determinados elementos o determinados aspectos de la vida, por ejemplo la moral, sobre la política, sobre filosofía, cuestiones como sobre, en este contraste de las dos familias, también el juego de reflexiones es dual, el materialismo por un lado y la vida espiritual por otro, el movimiento, la aceleración de la vida moderna que representa Londres, los negocios, la urgencia, etcétera, y la quietud de la vida recogida que puede representar Howards End. Es, de hecho, un lugar, la casa, la mansión de los Wilcox, en donde ocurren cosas muy importantes a lo largo de la novela, pero es también una metáfora de ese espacio más reducido, del sosiego, de la tierra, de los valores, diríamos, quizá más clásicos, más tradicionales. Está este juego entre el deterioro progresivo del campo y la aceleración de la ciudad, de Londres. No tenemos tiempo para todo, claro, hay muchas dimensiones en la novela. Una de las muy importantes es las descripciones de la ciudad de Londres. Hay infinidad de párrafos enteros en donde se nos cuenta la vida entonces, estamos hablando de hace un siglo, de entonces ya acelerada, ya frenética, de la ciudad. Está también el juego de las desigualdades de clase, la idea entre naturaleza y cultura, ese conflicto entre impulsos, la emoción primitiva y la razón más sosegada, entre el dinero, como decíamos, y la poesía. Está, por supuesto, el juego de igualdad entre sexos y la reflexión sobre el feminismo, sobre el sufragio femenino, sobre el papel de la mujer en la sociedad. Hay sobre el progreso en general y las consecuencias que tiene este progreso. Hay muchos temas a los que se alude de refilón y a los que se alude también directamente a través de, como digo, las intervenciones del narrador, ¿no? Uh-huh. Alberto, yo vi la película, a mí me pareció, ya lo he comentado, que me pareció una película pues de las muy buenas. Yo no sé si la traslación que se hace desde la novela, si es muy fiel, si es poco fiel. A mí la película me parece excelente, la novela no la he leído, supongo que también es una novela excelente, pero yo no sé si esa traslación se ha producido con fidelidad o realmente son dos caminos paralelos pero diferentes. ¿Cómo es la relación entre película y novela? Sí, fíjate, hemos hablado muchas veces, ¿no? Ya estas, y sobre todo estas últimas semanas, a propósito de este juego literatura-cine, ¿no? Y hay ese tópico que he comentado otras veces de, bueno, parece que quizá los intelectualoides o los más progres se ven obligados a decir que la novela siempre es mejor, que la película no está a su altura, etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo muchas experiencias distintas y estas de las últimas semanas son buena muestra de esas diferentes experiencias con respecto a casos en los que he visto la película y luego he leído la novela, que no es lo habitual, tiendo a leer la novela primero. En este caso yo también, como decíamos, he visto primero la película y, bueno, curiosamente, y a lo mejor estoy incidiendo en el tópico, ¿no?, pero es que en mi caso, tanto si veo la película antes como si veo la película después, me parece que la novela es mucho más interesante, en general. Porque la novela, siendo fantástica la película, y no pudiendo ponérsele ningún pero, luego hablaremos de detalles, ¿no?, concretos, de qué cambios o de pequeños cambios. La cantidad de sugerencias, de evocaciones, de vías abiertas, de hilos a desarrollar, que puede albergar una novela, no está en la, por una cuestión, no está en la película, o es muy difícil que una película recoja. Evidentemente lo sustancial está recogido, ¿no? Pero estamos hablando de una película que, además, a pesar de ser relativamente larga, porque me parece que son 140 minutos, son 2 minutos, yo he vuelto a ver la película ahora, ¿no? Uh-huh. Y 2 horas y algo. Es imposible concentrar buena literatura. Si hablamos de un libro donde solamente te cuenta episodios externos, digamos, circunstancias o peripecias de la vida externa de los protagonistas, eso sí se puede trasladar. Y efectivamente, la mayor parte de las escenas, vamos a llamarlo así, de los episodios sustanciales, obviamente están recogidos. Y muchas de las derivaciones y de las sugerencias a las que se abre la novela están también recogidas. Lo que ocurre es que no pueden ser todas, porque meros atisbos, por ejemplo, toda la descripción de las descripciones a las que me he referido de la ciudad de Londres, a lo mejor en la película quedan, por supuesto no existen en tanto reflexiones, claro, pueden quedar reflejadas en, bueno, pues un cierto rápido, pero rápido con la perspectiva de 100 años después ya no es tan rápido, un cierto rápido de los carruajes por las calles londinenses. El espectador de la película esa dimensión de la novela no la percibe. La hondura de referencias que contiene una novela es muy difícil, a mi juicio, que pueda mantenerlo la película. La película es excelente por 50.000 cosas, ¿no? Pero por otro lado se le escapan muchas otras. Se le escapan estas que son intangibles, diríamos. Todo lo tangible está. Luego ahí hay matices. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la serie. Claro, la serie son 4 horas. Y por tanto ya se puede permitir el lujo de entrar en más detalle, ¿no? La serie reciente Pero, por ejemplo, ahí ya ves matices, pues el personaje de Anthony Hopkins, a mi juicio, en la película representa mejor el personaje del señor Wilcox de la novela, por edad, que el que coge la serie. En la serie el personaje es más joven y estando muy bien también, sin embargo, no, puede no encajar. Pero son cuestiones muy menores. En definitiva, la gran cantidad de dimensiones a las que se abre la novela no puede recogerse al 100%, a mi juicio, casi en ninguna película. Y por supuesto en esta tampoco, ¿no? Uh-huh. Aunque, insisto, lo sustancial en hechos, en episodios y en también referencias, reflexiones, lo sustancial sí que está, ¿no? Yo opino, cuando algunas veces veo algo de cine, ¿no? Alguna película de cine y veo que está basada en una novela, en una obra literaria, no sé por qué tiendo a confiar más en que voy a ver una buena película. Claro. Está claro, ¿no? Quiero decir que con una novela como esta, yo creo que hay que ser muy mal director, ¿no? Claro. Para no hacer una obra de arte. Claro. Tú fíjate además esta idea que es interesante. En el caso de Forster no se puede dar porque estaba muerto, claro, cuando se hizo la película. Pero este planteamiento de literatura-cine, traslaciones de las novelas al cine, tiene una dimensión colateral, que es la de las relaciones entre el escritor y el director de cine, cuando estas relaciones son posibles. Es decir, cuando ambos están vivos y tienen contacto, ¿no? Y casi siempre todo el mundo, me viene a la cabeza Cercas, me viene a la cabeza Javier Marías, casi todo el mundo cuando habla de este tipo de cosas, y eso que la relación de Javier Marías con Gracia Querejeta, que fue una de las que pasó una de sus novelas al cine, ha sido muy polémica y muy conflictiva y acabó mal. Siempre, o casi siempre, pienso en Julio Llamazares también ahora, casi siempre los escritores dicen, bueno, esto es otra cosa. La película es una cosa diferente a mi novela, es otra obra, se mueve en otro territorio. Y la mayor parte de los autores, pienso también, me viene ahora a la cabeza a Martínez de Pisón, que también alguna de sus novelas ha pasado al cine, ¿no? Suelen decir, bueno, partiendo de la base de que son cosas distintas, son ámbitos diferentes, yo dejo libertad al director para que recree. De manera que, claro, si la estudiamos desde la lógica de la traslación literal, pues casi siempre va a salir perdiendo. No, como tú dices, voy a ver una película, evidentemente hay una novela detrás, pero voy a ver la película y luego ya nos preocuparemos de las relaciones entre una cosa y la otra, pero más que nada por un juego una opinión personal. Oye, pues mira, me parece que Anthony Hopkins está mejor en este personaje que el actor que hace el mismo personaje en la serie. Pero son cuestiones, a mi juicio, de no especial entidad. Ambas obras son magníficas, ambas obras se disfrutan desde puntos de vista distintos. Cualquiera que no haya leído la novela disfruta enormemente de la película, y si además has visto la novela, pues bueno, has leído la novela, pues puedes juzgar si quieres acerca de si la traslación es buena o mala, pero en definitiva, o mejor o peor, pero en definitiva, a mi juicio, no me parece demasiado relevante. Uh-huh. Bueno, hablando de novelas, creo que nos vas a comentar otra, que tenemos otra novela más. Sí, también dentro de las derivaciones, ya sabes cómo soy yo, nuestros oyentes empiezan a conocer cuál es mi planteamiento, que si me meto en algo, intento agotarlo, hasta el fondo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay una novela de Zadie Smith, que es una escritora afro-británica, uh-huh. Con un extraordinario éxito en los últimos 10-15 años. Publicó en 2005 un libro, una novela sobre la belleza, que, bueno, a mí no es de las que más me ha interesado de ella. Dientes Blancos fue su descubrimiento y es una novela fantástica. Acaba de publicar hace un año o dos años en España, no recuerdo ahora, Tiempos de Swing, me parece que se llama su última novela, que también está bien, pero sin excesos. Dientes Blancos sí era con excesos, es una novela excelente. Y publicó en 2005 sobre la belleza, como digo, que, bueno, con las preocupaciones típicas de Zadie Smith, que es esta cuestión de la cuestión racial, etcétera. Lo curioso es que su libro sigue paso por paso cada uno de lo que antes llamábamos episodios, hechos o sucesos de Howard Sand. En definitiva, también dos familias, los Belsey, en este caso, y los Kipps. También unos representan más o menos la inteligencia, lo intelectual, la cultura, mientras que los otros son más, digamos, el mundo del dinero. Entonces, es paso por paso, lógicamente, la trama es radicalmente distinta, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque son la mayor parte de los protagonistas son negros, son afroamericanos o afrobritánicos, porque se desarrolla en Boston y Londres. Y también porque, claro, la novela es contemporánea, se desarrolla en el año 2000, los claro. principios del año 2000, y además en un ambiente que no es el de Howard Zinn, el ambiente es el de los profesores universitarios norteamericanos, ¿no? Pero hay la misma estructura, los mismos sucesos, la novela empieza con una carta, aquí también empieza con una carta, hay un episodio que le ocurre a una de las hermanas, aquí otro tanto, no son exactamente las hermanas, bueno, hay pequeños matices de diferencia, pero uno reconoce perfectamente el hilo conductor que ha ido marcando, digamos, la novela o el guión al que se ha tenido sin duda la escritora para ir hilando su trama sobre esa base preestablecida, ¿no? Y sería la belleza esa. Sobre la belleza. Traducido en Beauty en el subtítulo original inglés y Sobre la belleza en castellano, ¿no? Bueno, pues hay otra aportación importante, Zadie Smith, otra escritora a la que seguir, ¿no? Sí, Zadie Smith sin duda, ¿no? Y sobre todo yo recomiendo Dientes Blancos, que fue su descubrimiento, ganó varios premios en su momento, y bueno, yo leo todas las que va sacando, pero cada vez me interesa menos, porque ese mundo tan volcado en la cuestión racial, tan centrado en un ambiente, bueno, es sobre todo centrada en Londres en la mayor parte de los casos, pero a mí no me interesa demasiado. Escribe muy bien, sus tramas son muy atractivas, hay mucho juego literario, es muy brillante, pero no me tocan demasiado, ¿no? Uh-huh. No son pensaba ahora precisamente a propósito estos días, a propósito de los Oscars, de los premios, otro tanto con las películas, ¿no? Bueno, por ejemplo, la de esta que ha tenido tantos premios, Bohemian Rhapsody, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, es una película que formalmente está muy bien, pero es que a mí no me toca, no me dice gran cosa, ¿no? Y esto es sustancial. Bueno, sí, escriben bien, está muy bien preparada, muy bien presentada la película, pero es que a mí no me dice gran cosa, no me conmueve, no me emociona. Entonces, Alberto, yo no lo he seguido muy bien, sé que Roma no ha tenido tantas estatuillas como se pensaba en un principio, sobre todo no ha tenido la estatuilla a la mejor película. Bohemian Rhapsody ha tenido el Oscar a la mejor película. ¿Cuál ha sido? Mejor película ha sido Green Book. Green Book es una muy buena película, a mi juicio. Lo que ocurre es una película muy buena, emotiva, conmovedora, pero es la clásica película muy previsible. Tú sabes de antemano qué es lo que va a pasar en cada caso, lo estás viendo venir y ocurre. ¿Qué ocurre? Cada una de las posibles derivaciones las anticipas. Es la típica película, bueno, para emocionar a la gente, y en ese sentido hay mucha polémica estos días acerca de, bueno, de nuevo un cine también más intelectual o un cine más popular. La apuesta de Roma es una apuesta más atrevida desde muchos puntos de vista, sí. También desde el punto de vista de la industria, porque cuestiona en cierto modo la industria clásica de Hollywood, ¿no? En tanto que no se va a estrenar, no se estrena en las salas de cine, se estrena a través de Netflix y de la plataforma, ¿no? Y entonces, y la propia elección de las protagonistas, Alberto. Sí, la elección de las protagonistas, no son del Star System. No son mujeres ni hombres despampanantes, son gente de la calle, ¿no? Claro. Pero, y es una película, a mi juicio, fantástica, ¿no? No se entiende muy bien, que como tantas otras veces ocurre, mejor director, pero sin embargo no mejor película, ¿no? Tiene mejor fotografía, evidentemente, sí. ¿No? Ese Oscar sí creo que lo ha conseguido, sí, la fotografía. Sí, muy mérito. Y mejor película extranjera también, aunque ahí estaba Cold War, que es una película estupenda, ¿no? Es también buenísima. Pero entonces, bueno, a mí Green Book me gustó mucho, me pareció, utilizo el término de nuevo, conmovedora, muy emotiva, es difícil, a poco sensible que seas, sustraerte a las lágrimas, pero muy divertida también, muy entretenida, muy, bueno, pero muy bien intencionada, muy políticamente correcta, muy polémica también incluso desde el punto de vista de la corrección política, porque, bueno, a Spike Lee no le ha gustado nada, porque parece que el papel de los... Es una película, bueno, con el problema racial de fondo, y parece que es la visión del problema racial desde un blanco bien intencionado, y a Spike Lee querría que esa visión le hiciera no un blanco, sino un negro, y a lo mejor no tan bien intencionado, ¿no? Es una película estupenda, pero quizá no tan arriesgada, no tan atrevida, y uno piensa, hemos hablado aquí hace unos años, cuando hablábamos de aquella seccioncita que teníamos en la radio universidad sobre el cine y el mundo del trabajo, sí. Yo recuerdo mi comentario sobre Las uvas de la ira, sí. que tuvo varios Oscars, ¿no? Bueno, quizá entonces Hollywood arriesgaba más, ¿no? Era una película más, no digo contra el sistema, pero sí una película más problemática, ¿no? Y en este caso es un poco todo previsible, además como hay otro fenómeno, y no quiero dejar, vuelvo a Howard Zinn ahora mismo, pero no quiero dejar de comentarlo, ya que estamos en ello, ¿no? Que es el, a mi juicio, nada positivo efecto de la corrección política, ¿no? Porque, claro, en este momento está todo ya también previsible en este sentido. Sabes que van a tener que, no ya entregar los premios o aparecer en el escenario, en representantes de diferentes etnias, de no sé cuántas mujeres, no sé cuántos hombres, no sé cuántos, algún homosexual, algún no sé qué. Insisto, con todo el respeto, evidentemente, y todo el apoyo en la defensa de los derechos de estos colectivos que están siendo o que han sido marginados o que todavía lo han sido, ¿no? Lo están siendo. Pero esta idea de las cuotas, también en el ámbito cinematográfico, que se reparte y que se decida si esta película es buena o mala porque representa mejor una raza o representa mejor la problemática de no sé qué. La película es... se ven y te gustan. Por cierto, otro factor que influye, sí, se ¿no? Disfrutan. Se disfrutan. Y entonces te ha hecho disfrutar. Bueno, ¿qué importa que aquí, sabes que, no sé, no me resisto a contarlo, ¿no? O sea, una película que se estrena en este momento, estas últimas semanas, la del submarino, ¿no? Que tiene que ver con, como sabes, con lo que ocurrió hace, yo diría que a casi 20 años, aquel submarino soviético que se hundió y que fueron unos días de angustia mientras intentaba localizarlo, etcétera, ¿no? Bueno, ha llegado a ser criticada porque no aparecen mujeres. Pues evidentemente está cerrado en un ambiente dentro del submarino. Claro, en el submarino hombres, no hay mujeres, claro. Es más, parece yo no la he visto, parece que esta versión, porque hay varias versiones del submarino en épocas distintas y con circunstancias distintas, el director se ha plegado a esa convención y ha sacado ciertas escenas fuera del submarino para que pudiera haber la presencia de alguna mujer, ¿no? Quiero decir, yo creo, no tiene demasiado sentido. Lo hemos hablado otras veces a propósito de la literatura. Si las novelas son buenas, las escriba quien las escriba, como es irrelevante. Como las películas. Claro, lo que ocurre es que, bueno, está también el aspecto industrial o comercial. Hollywood quiere hacer lo que le conviene, lógicamente, ¿no? Y a lo mejor tampoco premia una película arriesgada porque no va a dejar tanto dinero, sobre todo si es Netflix, no les va a dejar tanto dinero como si se premia Green Book. Ahora, yo recomiendo Green Book a todo el mundo porque se van a emocionar, les va a entusiasmar, ¿no? Ahora, recomiendo mucho más, con mucha más intensidad, Roma, para mi juicio, sin duda, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otra serie de sugerencias. Alberto, eres un libro abierto, nunca mejor dicho. Bueno, vamos con, si te parece, ya con la canción que has elegido. Bueno, déjame hablar muy brevemente, vale, un segundito, vale, de la serie, porque la serie sí que merece la pena. No he dicho apenas nada tampoco de la novela, pero bueno, en cualquier caso, hay una serie de 2017 en la BBC, son cuatro capítulos, excelente, y quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué estos de la BBC o de la BBC lo hacen bien? Me pregunto yo, ¿por qué lo harán todo bien? Bueno, pues ahí hay, yo creo que dos cosas, a lo mejor me equivoco porque no conozco bien el asunto, ¿no? O tres, yo diría, ¿no? Uno, dinero, evidentemente, pero si hay dinero es porque hay voluntad política de que las emisoras públicas, bueno, dediquen el dinero a eso y no a otras cosas. Y luego yo creo que también hay una educación o una cultura política en este país, y ahí es donde a lo mejor me columpio, que lleva a que la televisión sea una institución pública no sometida a los vaivenes de la política. Es decir, no imagino al gobernante, al primer ministro de turno de Inglaterra, cambiando de arriba abajo el organigrama de televisión español, de la BBC, cada vez que uno nuevo llega al poder, ¿no? Parece que hay un consenso generalizado en la sociedad de que hay ciertos valores, digamos, intangibles, que deben defenderse al margen de partidismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el prestigio, además de muchas décadas de la BBC en todos los sentidos, en cuanto a informativos, en cuanto a cultura, etcétera, no tiene parangón con ninguna, creo, otra televisión pública del mundo, ¿no? Bueno, sobre todo en este tema de las series, han hecho series, yo creo que todas las tenemos en la mente, ¿no? Están en nuestro propio imaginario colectivo. Qué series tan buenas nos han venido de la BBC. Toda la literatura inglesa del siglo XIX ha sido trasladada al cine, y casi siempre de manera excelente, pero ahí, y no solamente la literatura del siglo XIX, todo Shakespeare ha sido hecho en series, todo lo que se quiera realmente con respecto a este terreno del que hablamos, de la traslación literatura-cine, ha sido hecho por la BBC con un elenco de actores que tienen una tradición teatral, también con mucho pozo, con esto que hemos recalcado tantas veces de la escenografía, de la ambientación, el cuidado con los detalles, es incomparable realmente, da envidia, ¿no? Es que bueno, es todo muy pulcro, pero vamos, ya te dejo que hables de sí, la no, serie. Bueno, no puedo contar muchas cosas más, simplemente que en tanto que son cuatro horas, permite un detalle mayor, permite una mayor recreación de las circunstancias que se cuentan con más precisión, con más meticulosidad, que se cuentan en el libro. Hay además dos actrices, las dos hermanas Legel, dos actrices para mí desconocidas, no las conocía, su trayectoria la ignoraba totalmente: Philippa Coulthard como Helen y Hayley Atwell, el papel de Margaret. Y bueno, a lo mejor esto también desde un punto de vista políticamente correcto no es admisible, pero con un magnetismo, un atractivo, no es exclusivamente físico, una capacidad de captar la atención del que mira, que no puede despegar los ojos de, mira que de la pantalla, mira que Emma Thompson en la película del 92 está fantástica también, sí. Y tiene ese magnetismo también, sí. Pero en el caso de las dos hermanas, las dos actrices que representan a las dos hermanas son muy guapas, pero es que además, más allá de la incorrección, logran que uno vaya a ver el siguiente capítulo enganchado para ver qué pasa, a pesar de sabiéndose la trama, con estas dos chicas, ¿no? Fíjate que, cerrando el círculo, leyendo sobre la belleza de Zadie Smith, encontré un parrafito que me parece interesante a la hora de glosar precisamente este hecho de la belleza de las dos actrices de la serie, ¿no? Dice Zadie Smith en su novela, uno de los personajes: es verdad que los hombres son sensibles a la belleza, es una constante en ellos, este interés por la belleza como realidad física del mundo, y eso es algo que los condiciona e infantiliza. Pero es la realidad, dice el personaje. Bueno, yo me reconozco en esa descripción, incluso en las connotaciones negativas. Me condiciona y me infantiliza. Pero el magnetismo de la belleza, en mi caso, asociada a la belleza física. Imagino que en otros casos, perdón, la belleza física de las mujeres me refería, uh-huh. No de la belleza física. La belleza física, en mi caso, de las mujeres. Pero entiendo que cualquier otro puede sentirse atraído por cualquier otra dimensión, digamos, de la belleza. Es un elemento fundamental para disfrutar, en este caso, de una serie que por lo demás tiene estos rasgos de ambientación, de una calidad además de imagen. Yo he visto ahora Hogwarts End y la he vuelto a ver, y aunque la he vuelto a ver la película en una edición ya actualizada, sin embargo no tiene la calidad de alta definición de esta serie, uh-huh. Espléndida, que también recomiendo. Bueno, fíjate que estamos hablando de una novela que tiene cerca de 500 páginas, una película de 2 horas y pico, una serie de 4 horas y todavía la coda de sobre la belleza, que son otras 400 y pico páginas. Como siempre, pasen ustedes, pasad vosotros, oyentes. No, del, nos das tiempo. Un par de semanitas en contacto con Forster, porque también nos abrimos a todas las demás. Pasaje a la India es espléndida, Una habitación con vistas es espléndida, de manera que aquí hay todo un universo para que en el verano, en la Semana Santa que vamos a tener ya pronto, alguien interesado se sumerja en este universo Forster, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esas ideas. Ya tenemos algo para invertir nuestros días de Semana Santa. Puede ser desde luego una idea estupenda, pero ¿y con qué música voy? Sí, bueno, hay un episodio en la novela y también recogido en los dos casos, en la película y en la serie, en donde las hermanas van a un concierto. Ese mundo de la música también les interesa mucho. Van a un concierto y ahí ocurre algo que es lo que va a hacer que la tercera familia, los Bast, aparezcan por medio. Ahí escuchan la quinta sinfonía de Beethoven, se dice en la novela, y se traslada en una de las, yo creo que en la serie no, perdón, en la serie sí, pero en la película no lo recuerdo exactamente, la frase se dice de esa quinta sinfonía: el ruido más sublime que jamás haya penetrado en el oído humano, ¿no? Entonces, bueno, traigo un fragmento del primer movimiento de esa sinfonía en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín en un concierto del año 66 dirigido por Herbert von Karajan. Uh-huh, muy bien, pero eso será después de que nos leas un pequeño fragmento. Sí, bueno, vamos a leer un muy pequeño fragmento. Aviso a los oyentes, hay un spoiler al final, hay un elemento de la trama decisivo que aparece al final de este fragmento, por quien quiera eludirlo, prefiero no escucharlo. Pero no es de, yo también, bueno, eso está, nos da, no tenemos ya hoy tiempo para hablar otro día de la importancia o no de los spoilers. No tenemos tiempo, como que andamos ya rebasando. Sí, por eso digo, pero bueno, importa minutos. Nos importa no haber saber el qué es lo que va a ocurrir. Yo siempre digo de broma, bueno, no fui a ver 1492, aquella película de no sé qué, porque ya sé lo que pasó, al final descubre América, ¿no? Bueno, y si la película es excelente, ¿qué nos importa saber o no saber, ¿no? Desde luego. Margaret siempre se había maravillado de los disturbios que se producen en las aguas del mundo cuando el amor, que parece un guijarro, se hunde en ellas. ¿A quién le importa el amor, salvo al amado y al amante? Y sin embargo, su impacto inunda cientos de orillas. Este disturbio procede sin duda del espíritu de las generaciones, que saluda a la nueva generación y eleva su protesta contra el destino, que sostiene todos los mares en la palma de la mano. Pero el amor no lo entiende, incapaz de captar el infinito ajeno y consciente solo del suyo. Rayo del sol que surca el aire, losa que cae, guijarro que busca un dulce asiento tras el juego coordenado y convulso del espacio y el tiempo. Sabe que sobrevivirá al fin de los tiempos, que será recogido por el destino como una joya del fango y mostrado con admiración a la asamblea de los dioses. Los hombres produjeron esto, dirán, y al decirlo concederán al hombre la inmortalidad. Pero entre tanto, cuánta agitación. Los fundamentos de la propiedad y el decoro quedan al desnudo, rocas gemelas. El orgullo familiar pugna por salir a la superficie, resoplando y rehusando el consuelo. La teología vagamente ascética se agita en oscuro mar de fondo. Entonces se requiere la presencia de los abogados, fría raza, que salen arrastrando de sus agujeros. Hacen lo que pueden, asean la propiedad y el decoro, tranquilizan a la teología y al orgullo familiar. Se arrojan montones de medias guineas a las aguas turbulentas, los abogados se retiran a rastras, y si todo ha ido bien, el amor une a un hombre y una mujer en matrimonio.